¿Cómo puedes tener un sueño si tú no crees en ti? Es imposible, amigo. No me digas que no puedes cantar. No me digas que no puedes amar. No me digas que no puedes reír. No me digas que no puedes sonreír. En ti está la vida, en ti está la vida. Anda y sé feliz. Sueños son tus días, alas son tu alma, rocío son tus lágrimas que creen en ti, en el amor, en el amor, en el amor. Sí, corazón. En ti el espíritu brillar. No expliques con ecuaciones, ni pretendas explicar el amor con la razón, porque el amor se siente, el amor se respira en ti. Anda y dile que la amas, amigo. Anda y dile, claro que sí. Sueños son tus días, alas tu alma, rocíos son tus lágrimas que creen en ti, en el amor, en el amor. Sí, está en tu corazón. Por eso, dime, ¿cómo puedes tener sueños si tú no crees en ti? Tú eres lo más importante para ti. Tú eres el mejor amigo que tú tienes. Tú eres único. Estás preocupado por el último modelo del auto, por la última moda, y olvidas tu salud, hermano. Lo más importante, el vehículo más importante eres tú. Él te lleva, te trae, él te hace sentir el amor, amigo. Por eso cree en ti, querido compañero. Sueños son tus días, alas, tu alma, y el rocío son tus lágrimas que creen en ti, arco iris de vida, arco iris de esperanza.